Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Imer, Radio Pública, a tu servicio. Radio México Internacional, del Instituto Mexicano de la Radio, presenta La Esencia de la Ciencia, con Javier Cruz. No hubo ni bombos ni platillos, tal como la revista Nature ironizó que no lo sabría, pero el pasado 9 de mayo la Tierra alcanzó un estado que no había visto en millones de años. Dice la revista Nature, con 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera, hemos cruzado un umbral histórico para entrar en una nueva zona de peligro. Eso advirtió Cristina Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático. Hoy en La Esencia de la Ciencia, periodismo de ciencia desde el Instituto Mexicano de la Radio, ¿es una exageración más de catastrofistas del clima u otra prueba de que la humanidad tiene complejo de avestruz? Está con nosotros Julia Martínez Fernández, coordinadora del programa de Cambio Climático del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Bienvenida, Julia. Muchísimas gracias por la invitación. A nombre del doctor Francisco Barnes Regueiro, director general del INEC. Gracias. La producción está a cargo de Estefanía Espinosa, Sergio Vargas en la operación. Nuestra dirección de correo es ciencia@imer.com.mx. Tenemos la página www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Julia Martínez, es como una crónica anunciada, esto de las 400 partes por millón, y vamos a explicar en un segundo qué es. No solo la revista Nature venía anunciándolo ya, sino asociaciones de científicos, ONGs, los propios técnicos que hicieron la fatídica medición en un observatorio climático en Mauna Loa, en Hawái, en mayo. Es gravísimo que hayamos alcanzado una concentración de 400.3 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Sí, es grave, y quiero comentarte, Javier, que estuve justo en la reunión de cambio climático de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Bonn, Alemania, en los últimos días de abril, y inauguró la plática sobre el mecanismo de la plataforma de Durban, Cristiana Figueres, secretaria ejecutiva, y en su discurso inaugural mencionó precisamente lo de las 400 partes por millón, y se llegó a esta cifra el día 8 de mayo, o sea, fue días antes de que ya se registrara oficialmente en Mauna Loa esa cifra por hora durante 8 horas seguidas. Sí, incluso según donde se tome la referencia cambia un poquito de 400.3 a 400.08, una cosa así, pero el caso es que rebasamos. A ver, expliquemos el tecnicismo un segundo. PPMs, partes por millón, a veces le dicen partículas por millón, es simplemente una medida de concentración. Quiere decir cuántas moléculas de CO2 por unidad de volumen hay en la atmósfera. Y por supuesto eso puede cambiar de un lugar del planeta a otro, de una hora del día a otra, de un día del mes a otro. Entonces estamos hablando de promedios, y en este caso fue un promedio diario. Exactamente. En ese día, en un periodo de 24 horas. Y es interesante porque se define partes por millón. Si nosotros tomamos 1 millón de frascos de alitro llenos de aire y tenemos 350 partes por millón, tendríamos que poner 350 frascos de alitro llenos de CO2. Sí, es muy importante saber de qué hablamos con PPMs, partes por millón. En todo caso, lo que sí queda claro es que en ese lugar, en Mauna Loa, desde hace más de medio siglo, están llevando sistemáticamente el registro de la concentración de CO2 en la atmósfera. Y lo que muestra la gráfica, es muy clara, es como una sierra con dientes, pero siempre en ascenso. Entonces, si bien el 8 de mayo rebasamos 400 partes por millón, esa medida puede bajar en unos días, luego subirá, luego bajará, pero el promedio va a seguir subiendo. Eso exactamente. Bueno. Yo quería mencionarles que es David Kelling. Mauna Loa empezó a operar en 1950 y en 58 empezaron los registros de CO2 en la atmósfera, y este señor Kelling elaboró una curva de cómo va el crecimiento de las partes por millón de CO2 en la atmósfera, y tiene su famosa curva de Kelling, que ustedes lo pueden ver. Es esa que parece sierrita con dientes. Sí, sierrita con dientes. Y luego les explico por qué el diente sube y el diente baja como un cuchillito de sierra. Pero lo que es muy importante es que hay una dirección de la NOAA, que la dejo aquí, David, donde ustedes pueden ver un video. Y el video es interesantísimo porque con bolitas se ve exactamente cómo va subiendo desde el 1958 a la fecha las concentraciones de CO2 y se ve en hemisferio norte, en hemisferio sur. En el hemisferio norte hay mayor concentración de dióxido de carbono porque es la parte industrializada del planeta. Así es. Entonces hay mayores emisiones y se ve esto, mayor la concentración en hemisferio norte que en hemisferio sur, lo mismo en el Ártico que en el Antártico. Diré rapidísimamente, la NOAA a la cual haces referencia es la Oficina del Gobierno Estadounidense sobre Océanos y Atmósfera. Sí. La dirección es www. Bueno, esta es muy larga, pero la dirección usual de la NOAA es www.noaa.gov. La gente puede entrar allí y hacer una búsqueda y pondremos la dirección en nuestra micropágina. Está muy dinámico el video. Sí. Les va a gustar. Quería regresar al principio, Julia, que te pregunté qué tan grave es y me dices que sí es gravísimo que hayamos pasado esta medida. Y sin embargo, el gobierno mexicano no dijo ni pío. ¿Evaluaron que la señora Figueres exagera o que el asunto no es de interés de la ciudadanía mexicana? Es de interés de la ciudadanía mexicana, ¿cómo no? La señora Cristiana Figueres no exagera. Pero una búsqueda por las páginas de Semarnat, del propio INEC, de Presidencia de la República, de las distintas oficinas de prensa, no hay nada. El gobierno no encontró que era importante educar al público, informarlo sobre una situación así de grave. Desde luego que es importante y yo también voy a ver en las páginas que se vio sobre esta importantísima noticia. Regresemos a la noticia. El récord fue registrado en Mauna Loa. Es un observatorio, ya lo hemos dicho, viene monitoreando el CO2 desde hace medio siglo y es solamente un promedio de un día. Eso es importante porque la revista Nature, la revista científica Nature que cité al principio, lo pone en perspectiva en su número del 2 de mayo de 2013. Dice, pasará algún tiempo, tal vez algunos años, antes de que la concentración promedio en un año entero rebase las 400 partes por millón. Uh-huh. Es decir, alcanzamos el pico en un día en mayo. Tal vez algunos otros días de 2013 lo hagamos. Uh-huh. Pero dicen aquí que pasarán varios años antes de que durante todo un año el promedio sea mayor que 400 partes por millón. ¿Te puedo explicar por qué? Pues más que por qué, lo que me interesaría que supiera el auditorio es cuál es la ciencia detrás de esta cifra en particular, 400 partes por millón. Bueno, 400 partes por millón, pues nunca se había visto esta cifra desde el Plioceno hace más de 3 millones de años, donde se supone que el clima era mucho más cálido y que el nivel del mar era entre 60 y 80 pies más alto. Entonces, sí corremos peligro de volver a llegar por actividades antropogénicas a esos niveles y que entonces pues se desaten circunstancias catastróficas como en el Plioceno hace 3 millones de años, pero ahora en un planeta en condiciones de cientos de miles de habitantes. Sí, muchísimas más personas y una actividad industrial que evidentemente uh-huh. no había en el sí. Plioceno. Ahora, y sin embargo, perdón que interrumpa, uno lee, por ejemplo, la BBC que cita a una investigadora de la Imperial College en Londres, Joanna Hay, que dice, y no es la única que lo dice, pero la cito a ella porque la gente podría encontrarla en la BBC, dice, por sí mismo el valor 400 partes por millón de CO2 no tiene ningún significado particular para la física del sistema climático. Es decir, estábamos en el mismo peligro cuando estábamos a 399 y estaremos en el mismo cuando estemos a 402. Uh-huh. El problema es más amplio. Sí, el problema es el incremento en las concentraciones, porque sí ya tenemos un 41% más de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera que lo que había hace años. Y, por ejemplo, en los años 50 el aumento era de 0.7 partes por millón y ahora ya lo tenemos de 2.3 partes por millón. Y pues esto es verdaderamente considerable porque los científicos tienen la preocupación de que en décadas llegaremos a las 400, a las temidísimas 450 partes por millón, donde se puede haber ya reacciones de la naturaleza que en algunos casos podrían ser irreversibles. Y además muy difíciles de prever. En todo caso, tal vez una cifra que esté más cerca de la cotidianidad de la gente sea el aumento de temperatura que acompaña a este crecimiento uh-huh. de la concentración del CO2. En concreto, la cifra de 2 grados centígrados. Uh-huh. Hace tiempo que se sabe que 400 partes por millón es como el límite por encima del cual estamos condenados a que la Tierra se caliente durante este siglo, en promedio, más de 2 grados en referencia a lo que era cuando empezó la Revolución Industrial, hace 150 o 200 años. Y sin embargo, los reportes del IPCC, el célebre panel intergubernamental de cambio climático, son bastante oscuros al respecto. Consulté el cuarto informe de evaluación, el más reciente, de 2007. Sí. A finales de este año y en 2014 vendrá el quinto informe. Pero el cuarto, que es el que está todavía en la arena pública, dice: a medida que la temperatura promedio global exceda unos 3,5 grados centígrados, las proyecciones de los modelos sugieren que habrá extinciones significativas de 40-70% de las especies evaluadas alrededor del globo, lo cual es horrible. Y encima de eso, James Hansen, que es un medio célebre ex científico de la NASA, ya no quiere tener mucho que ver con su gobierno, lo pone todavía más claro. Dice: si la humanidad quiere preservar un planeta similar a aquel en el que se desarrolló la civilización y al cual está adaptada la vida en la Tierra, la concentración de CO2 deberá reducirse a 350 partes por millón y tal vez, dice Hansen, menos que eso. La verdad, la triste verdad, Julia, es que ya no hay forma de preservar este planeta, ese planeta del que habla Hansen, ¿cierto? Cierto, las emisiones de CO2, esto tienen una vida en la atmósfera de aproximadamente 100 años. Y hay gases, el protocolo de Kioto contempla 6 gases, dióxido de carbono, óxido nitroso y metano, más 3 gases fluorados, ahora un cuarto, el trifluoruro de nitrógeno de las pantallas de plasma, y todos ellos tienen una vida media de hasta cientos de años más todavía en la atmósfera. Hay un potencial de calentamiento enorme comparado con el calentamiento, con el potencial de calentamiento global de uno del CO2. Entonces, pues sí, es algo que, aunque en este momento dejáramos de emitir emisiones de CO2 en todo el planeta, pues la inercia del cambio climático y el aumento en el nivel del mar quedarían por miles de años. Dejemos una cosa muy clara, aquí hemos estado hablando de 400 partículas por millón porque está ligado a ese incremento en la temperatura promedio global de 2 grados centígrados, pero la verdad de las cosas es que con un calentamiento global de 2 grados o incluso de 1,5, hay zonas enteras del planeta, México en concreto, en donde nos iría bastante mal. Sí, sí, sí. Nosotros desde elaboramos nuestra primera comunicación nacional de cambio climático, lo presentamos a las Naciones Unidas en la reunión de Kioto. ¿Y por qué son importantes las comunicaciones? Porque le estamos informando a los 192 países, partes de la Convención Marco, lo que México hace en materia de cambio climático. Pero no solo a los 192 países, muy importantemente a la sociedad mexicana, porque son documentos totalmente que están disponibles gratuitamente, eso sí, en las páginas de Semarnat. Y quiero que hablemos de la quinta comunicación nacional y de las otras consecuencias de haber rebasado 400 partes de millón por millón de CO2 en la atmósfera. Lo haremos dentro de un par de minutos. Julia Martínez, coordinadora del programa de cambio climático del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, con quien estamos discutiendo precisamente eso, esta fecha histórica en que pasamos una concentración fatídica de CO2. Esto es La Esencia de la Ciencia desde el Instituto Mexicano de la Radio. Regresamos enseguida. Escríbanos a ciencia@imer.com.mx. Continuamos con Javier Cruz, en La Esencia de la Ciencia. Estamos de regreso en La Esencia de la Ciencia. Nos visita hoy Julia Martínez Fernández, coordinadora del Programa de Cambio Climático del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en México. Y estamos discutiendo con ella la fecha histórica en que el planeta rebasó por primera vez en millones de años una concentración fatídica de CO2 de 400 partes por millón en la atmósfera y las consecuencias que eso tiene. Y Julia, en la primera mitad nos ibas a explicar tú por qué la rebasamos durante un día, pero luego baja en el verano y luego vuelve a subir, y no te dejé porque quería ver otras cosas, pero tomémonos unos segundos ahora para que nos expliques eso antes de movernos a la quinta comunicación nacional. Sí, posiblemente esta medición de las 400 partes por millón baje en el verano. ¿Y por qué? Porque en ese periodo los bosques y selvas, sobre todo en el hemisferio norte, este crecimiento es estacional y los bosques y selvas capturan 10,000 millones de toneladas de carbono. Entonces es un sumidero de carbono que hace que bajen las concentraciones que va a detectar el observatorio de Mauna Loa. Lo cual permite a la ciudadanía, al auditorio, establecer una conexión bastante más entendible entre vegetación, en todas las escalas de hecho, pero vegetación en escala de bosques y selvas, y lo que está sucediendo con la temperatura global, con el clima global. Establecimos en la primera parte que esa concentración de 400 ppm tiene como impacto un aumento de 2 grados centígrados como mínimo en la temperatura global promedio, pero hay otras consecuencias. El cuarto informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es de 2007, es dolorosamente específico respecto de dos que le importan a México. Dice el informe conocido como AR4. Los modelos actuales sugieren la eliminación casi completa de la capa de hielo de Groenlandia, con su resultante contribución a la elevación de los niveles del mar de unos 7 metros globalmente. Y más adelante dice, aumentos en la temperatura de la superficie del océano de entre 1 y 3 grados centígrados resultarán en eventos de blanqueamiento más frecuentes y en mortalidad generalizada de los arrecifes de coral. Tú eres bióloga, conoces el valor de los arrecifes de coral, de sobra y de la ecología costera también. ¿Cómo será un México con más de 2 grados centígrados de calentamiento global? Esto, desde luego que nuestro país es muy vulnerable al cambio climático. Y nosotros tenemos en la quinta comunicación todo un capítulo de adaptación al cambio climático, donde esto de manera sectorial podemos ver cómo le va a afectar a nuestro país. En el sector siempre escogemos tres sectores principalmente, el hídrico, el agrícola y los bosques. Y tan nos importa mucho saber esto de los 2 grados centígrados, que nosotros ya nos fuimos más allá de la R4. Con fondos de la Quinta Comunicación Nacional, juntamos a las principales instituciones mexicanas que realizan modelación del clima y la llamamos esto el Programa de Modelación para México. Y lo que hicimos fue solicitar a la R5 los modelos que ya están utilizando para la publicación que va a estar lista con respecto a modelos el próximo año, en 2014. Entonces, son con un ensamble de 15 modelos. Nosotros trabajamos y tenemos ya una modelación para que tanto estados, municipios, universidades en México los utilicen para los estudios de la próxima comunicación, que tendrá que estar lista por compromisos con la convención en el año de 2016. El AR4 y el AR5 de los cuales hablas, lo repito para beneficio del auditorio, son los informes de evaluación del IPCC a nivel global. Y la quinta comunicación nacional, esa es responsabilidad del Instituto Nacional de Ecología Así y es. Cambio Climático, que hasta hace poco era solo Instituto Nacional de Ecología, por cierto, se le agregó en octubre. Eso como consecuencia de la Ley General de Cambio Climático que tiene México desde el año pasado. La quinta comunicación es muy ilustrativa respecto, tú hablabas de adaptación y de sectores, incluido el agrícola, pero la adaptación no se podría entender si no tuviéramos un diagnóstico en el presente. Y en ese diagnóstico en el presente, la quinta comunicación es riquísima en datos que pueden resultar muy sorprendentes fuera incluso del ámbito del cambio climático, como por ejemplo este. En México, dice la quinta comunicación, los principales granos básicos que se cultivan son maíz, 76%, frijol, 12%, trigo, 11.5%, arroz, 0.8%. O sea que en esencia, este país produce maíz y poco más, y ese poco más es trigo y frijol. Somos un país que produce tres cosas, esencialmente. Con tal nivel de vulnerabilidad, ¿qué comida mexicana van a tener nuestros nietos, Julia? Y además hay que mencionar que... No, pero la pregunta no es retórica, ciento, te pregunto de veras, ¿qué van a tener? En unos minutos quiero que analicemos lo que decías tú hace un momento. ¿Qué proyectan los modelos para México respecto de cosas como, por ejemplo, el maíz? Pero el hecho de que ahora, como está el clima ahora, que es poco más o menos el que hemos conocido en el medio siglo anterior, poco más o menos, si como está el clima ahora producimos solo tres cosas y no muy eficientemente, para 2030, 2035, nadie en realidad puede decir que vayamos a tener una agricultura funcional. Para México, la seguridad alimentaria y la energética son... estos dos temas fundamentales. Y cabe mencionar que también en la cuarta comunicación se dice que la producción de alimentos en México ha ido en aumento. Entonces, hay que ver de qué manera la tecnificación del campo está ayudando a la agricultura en México. Pero la SAGARPA es este. Ya tiene una Dirección General de Cambio Climático en la que trabaja con modelación. Pero que tenga una dirección no garantiza que tenga acciones Totalmente eficientes. Totalmente de acuerdo. Pero el punto ya... es este, si 76% de nuestra producción es un solo cultivo, maíz, y es un cultivo vulnerable, sí, cualquier impacto negativo, y los va a haber, sobre el maíz, va a tener un impacto sobre 3/4 de nuestra producción. Tú dices que la seguridad alimentaria es fundamental, Te pregunto, y es una pregunta dura, pero hay que hacerla, ¿las acciones de gobierno son de la talla del problema? Pues por el momento sí vemos que la producción de alimentos ha aumentado en nuestro país. Igual que si tú me dices esto, ¿de qué va a depender la mitigación? La mitigación va a depender de las tecnologías que estén disponibles en los próximos años. Bueno, mitigación lo quiero dejar para más adelante. Sí, pero esto, algo que, desde luego el problema es muy grande, los escenarios de cambio climático para México nos indican esto, cómo se va a ver el problema, cómo ya está, porque lo primero es tener la vulnerabilidad actual. Exacto. En todos los sectores y luego proyectar con escenarios climáticos la vulnerabilidad futura. Y sí, en tanto en la adaptación como en la mitigación, juega un papel muy importante el avance de la tecnología. Okay, hablemos y la adaptación al cambio climático. Hablemos exactamente de lo que acabas de decir, la vulnerabilidad actual y las proyecciones siguiendo los modelos climáticos a futuro. Porque eso es justamente lo que hizo un estudio publicado en 2011 por el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM en su revista Atmósfera. El estudio está también disponible gratuitamente en la página del centro, es www.atmosfera.unam.mx, en la revista Atmósfera. Y ese artículo examina la viabilidad de cultivar maíz en México en el futuro bajo escenarios de cambio climático. Y dice textualmente, esta es la conclusión del artículo, las condiciones naturales en el país para el cultivo de maíz serán más restrictivas en 2050. Y da cifras. Solo entre 2 y 3.2% de la superficie nacional del país será apta para cultivar maíz en 2050. Solo del 2 al 3.2%. Y agrego un dato más. Entre 33% y 44% será apenas marginalmente apta. ¿Este es el tema de mayor prioridad en las estrategias de México frente al cambio climático? ¿El de mayor prioridad? Desde luego que es de enorme interés el tema que estás tratando. Es de enorme interés. Y sí, esos estudios los hicimos para la Cuarta Comunicación Nacional, donde vimos que, dado los escenarios climáticos para los próximos años, sería el Estado de México, principalmente el área de Atlacomulco, donde estos seguirían con la producción normal o mayor de maíz en el país. Los politólogos están felices oyendo esa conexión. Pero no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo ahora. Este estudio es se publicó en 2011, quiere decir que el análisis debió ser alrededor de 2009-2010. Que salió la Cuarta Comunicación Nacional. ¿Tú tienes conocimiento ahora ya en 2013 de refinamientos de este tipo de estudio o estudios hechos en otras partes que modifiquen sustancialmente las cifras que acabo de dar? Lo que tenemos en la Quinta Comunicación que acabas de mencionar también sobre esto, cuánto por ciento significa el maíz, el frijol, etcétera, y lo que vamos a empezar a trabajar con el ensamble de 15 modelos provenientes del quinto informe de evaluación del IPCC para la Sexta Comunicación Nacional. Ok, quiero que discutamos un momento estrategias a disposición en México. La Quinta Comunicación que venimos discutiendo explica que el Programa Especial de Cambio Climático, porque documentos no nos faltan, entonces hay el Programa Especial de Cambio Climático que tiene ya varios años. Supongo que habrá uno nuevo ahora con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Terminó en diciembre del año pasado. De 2012. Y en este mes se presenta la nueva estrategia. Okay. Mientras eso sucede, tengo que citar la anterior. Y la anterior dice que el Programa Especial de Cambio Climático busca la mitigación y adaptación al cambio climático sin afectar el crecimiento económico. Y el capital natural. Esto es lo que decía la anterior. Quiero partirlo en dos partes. Primera, ¿el gobierno mexicano ha priorizado en años recientes mitigación sobre adaptación? ¿Le ha dado más importancia a mitigación que adaptación? Desde mi punto de vista, se le da, desde el punto de vista muy personal, se le da una importancia muy grande a la adaptación. Y déjame decirte por qué. Sí. Y a la mitigación también. En México emite el 1.5% de las emisiones globales. Pero de todas maneras, cualquier acción que tú hagas para mitigar emisiones con tecnologías más limpias, transporte más limpio, etcétera, etcétera, vas a tener co-beneficios enormes. Entonces, por ejemplo, los de la salud. Si tienes mejor transporte, un transporte más limpio, si usas más las energías renovables, si las fábricas también son esto con tecnologías de punta, etcétera, etcétera, vas a tener una mejor calidad del aire. Eso y todos vamos a respirar mejor. Si no se le da importancia a la mitigación a nivel mundial, pues no alcanzará dinero en el mundo para la adaptación al cambio climático. El argumento no es dárselo, y como nos acercamos al final, por eso estoy un poco encima de ti, pero es porque me importa mucho sacar un par de cosas antes de que se acabe el programa. Adelante. La pregunta era si el gobierno mexicano le ha metido mucho más a mitigación que adaptación, y te menciono tres programas, los tres más conocidos: ProArbol, Luz Sustentable y uno de intercambio de electrodomésticos, refrigeradores y cosas así. Esos son programas de mitigación. ¿Cuáles son los equivalentes de adaptación que ha habido en últimos años del gobierno mexicano? Mira, por ejemplo, tú me estabas diciendo del blanqueamiento de los corales. Nosotros tenemos un proyecto con el GEB y el Banco Mundial, y durante 2 años estuvimos estudiando cuáles eran los humedales costeros más vulnerables al cambio climático. Entonces tuvimos 8 y ahora estamos trabajando con 4 humedales durante los próximos 3 años, esto para la adaptación al cambio climático de esos humedales. Todas esas cosas, con lo loables que son de una talla muy menor en comparación con lo que el gobierno le dedicó a ProArbol y a Luz Sustentable, ¿sí o no? No, hay muchas estrategias que está llevando a cabo ahora esto, por ejemplo, la Semarnat, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ya tiene sus programas de cambio climático, ya está haciendo adaptación en sus áreas naturales protegidas con el Centro de Ciencias de la Atmósfera, con estaciones climatológicas. Te vamos a convocar a una segunda entrevista en el IMED, exclusivamente para hablar de estrategias de adaptación cuando ya tengamos los nuevos programas de cambio climático y que podamos hablar también del Plan Nacional de Desarrollo. Por lo pronto, hoy lo tenemos que dejar. Agradezco enormemente a Julia Martínez Fernández, coordinadora del Programa de Cambio Climático del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Gracias, Julia. Gracias al equipo de producción del IMER. Gracias a ustedes por escuchar. Hasta la otra. La esencia de la ciencia, con Javier Cruz. Esta fue una producción del IMER, Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx